Vamos a entrar a nuestro estudio donde estamos meditando. Estamos en el versículo 17 y hoy, sin duda alguna, pasaremos al versículo 18. Terminamos diciendo en el versículo 17, en el pensamiento que estamos resaltando, de no sentir miedo, de no vivir con miedo. El sentimiento puede venir en algún momento, pero el vivir, el permanecer en el terreno del miedo, del temor, de la turbación, de la ansiedad, del qué pasará, no debemos permitir estar allí por mucho tiempo. Podemos tener eso por un momento porque es natural, es la respuesta humana ante situaciones que se desconocen, ante situaciones penosas, ante situaciones que no están en nuestras manos controlar o manejar. Es natural que nuestro ser responda de esa manera, pero no podemos vivir controlados, conducidos por un sentimiento tal, por una condición de esa naturaleza. Y para eso Dios se ha encargado de mostrarnos cuán cercano está Él a los que en Él confían, cuán presto, cuán dispuesto, cuán atento. Así que hemos descubierto que Él está allí para que nosotros no vivamos conducidos por el temor. En el último párrafo donde nos quedamos ayer en nuestra lectura del capítulo 51, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, en la página 400, ¿qué fue? Um, 494. El temor, el miedo, todo lo mencionado antes revela incredulidad. Ahí fue donde nos quedamos. De allí para abajo ustedes van a encontrar 10 párrafos más, bueno, 10 secciones más, algunos con más de un párrafo. Y como he hecho anteriormente en las citas que comparto el Espíritu y Profecía, creo que será asignación vuestra terminar ese capítulo. No tendré el tiempo para seguir meditando juntos en lo que acá encontramos, pero cada uno de nosotros, guiados por el Espíritu Santo, puede seguir disfrutando la lectura, las declaraciones, las promesas que allí están escritas. Solo hay un párrafo que quiero resaltar de los 10 que quedan en este capítulo. De 10 párrafos, solamente uno más. Porque hay otras citas en otros lugares que necesito también compartir. Y el siguiente párrafo dice: es peligroso manifestar temor en la habitación del enfermo. Puede usted leer eso con tranquilidad en sus meditaciones. Va a ayudar, consejos maravillosos, cómo poder tener mejor impacto cuando se visita a un enfermo, cuando se intercede, cuando se ministra a un enfermo. Van a encontrar la liberación de la culpa produce liberación del temor, un párrafo maravilloso que relata la historia de el Aarón, la reacción de Aarón ante Moisés cuando vio que el rostro de Moisés brillaba y lo invitaba a que se acercara. Muy lindo ese párrafo. ¿Qué hacer cuando tenemos miedo? Los tratos de Dios son claros. Apartemos la vista de yo. Venzamos el temor mediante la confianza en Cristo. Cristo, el portador de las cargas. Y el que no mencioné es el temor contrista al Espíritu Santo. Así que vamos a terminar nuestra lectura esta mañana precisamente resaltando lo que acá encontramos. Dice, la fe acepta lo que Dios dice al pie de la letra. Oiga, esto es maravilloso. Porque hoy día es moda dentro de nosotros de pretender hacer exégesis a todo lo que se lee en la Biblia. Es hermoso desglosar, es hermoso abarcar, ampliar el pensamiento. Sin embargo, se corre un gran peligro cuando comenzamos a acuñar pensamientos al texto que no está para ello, que no existe para ello. Y entonces viene la inspiración, viene la autoridad, viene la palabra de Dios diciéndome, la fe acepta lo que Dios dice al pie de la letra. ¿Qué significa al pie de la letra? Diógenes, ¿qué captamos cuando leemos que la fe acepta lo que Dios dice al pie de la letra? Que nos damos cuenta de que el gato solamente tiene cuatro patas, no cinco. Ciertamente. Que no damos muchas vueltas, que aceptamos lo que dice y punto. As is, en inglés, ¿verdad? As is, exactamente. Así como está, así como lo ves. Hombre, y a veces lo único que nos lleva a querer hacer exégesis del texto es porque lo entendemos clarito. Y va directo como esa espada de dos filos que hemos meditado anteriormente. Entonces queremos a ver si soy yo o es que hay otra interpretación. No. Ya Dios te dijo qué hacer. Ya Dios te dijo cómo hacer. Es respuesta nuestra ahora. Avanza. Muévete, pero es que el mar está adelante. Deja que el pie te llegue a la nariz y verás lo que pasa. Avanza. Si Dios dice, muévete hacia el mar, no, pero ¿será que está hablando aquí? ¿En qué término? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo le dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Se aplicará a mí? No, la fe acepta lo que Dios dice al pie de la letra, sin pedir comprender el significado de los incidentes penosos que ocurran. Wow. La fe no pide comprender el significado de los incidentes penosos que ocurran, pero son muchos los que tienen poca fe y algunos ni fe tienen. Siempre están, miren hacia dónde nos lleva, y es una evidencia, el miedo, la turbación, las congojas, la incertidumbre, el pánico, revela que no estamos teniendo fe en las promesas de Dios al pie de la letra. Hermanos, si Dios ya lo dijo, así es. Si ya nos dijo, no temas, porque yo estoy contigo, ¿qué debo de hacer? Pues ahí está el párrafo que Marlene nos acaba de leer. Créele como le creyó Enoc. Háblale como Enoc le hablaba. Y avanza, camina con Dios, camina como caminó Enoc. Y tendrás el mismo destino, el mismo fin que tuvo Enoc. Los que caminan con Dios no quiere decir que no puedan tener momentos de inquietud, de duda, de miedo, de turbación. Lo presentamos ayer. Jesús mismo dijo, turbada está mi alma. Tengo miedo. ¿Pero qué? Y me encanta cómo termina él ese texto. ¿Pero qué? ¿Qué diré? ¿Pediré al Padre que me quite esto? Si yo para esto he nacido. Debo de avanzar, debo de completar la obra, debo de terminarla. Y cuando entró al Getsemaní, ya estudiamos, ya meditamos que la copa de la salvación temblaba en su mano. Y rogaba al Padre, Padre, si es posible efectuar la salvación de la raza culpable de otra manera, Señor, hagámoslo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No te siento, no te veo. Mas cuando salió de ese huerto, salió como vencedor. En su momento de miedo, de temor, solamente se aferró a la promesa de su Padre. No te veo, no te siento. Pero confío en la hora de su muerte. ¿Por qué me has abandonado? No te veo, no te siento, pero confío en tus promesas, en tus manos. Encomiendo mi espíritu y murió. Lo venció el miedo, lo paralizó el temor, la turbación lo frenó, lo imposibilitó. Nunca. ¿Qué mayor ejemplo? No es que no vengan, no es que no nos lleguen, no es que no pasemos por ese valle. Pero no vivas. Avanza. Muévete. Puede acabarse tu matrimonio, puede morirse tu pareja, puede destruirse tu negocio. Puede desmoronarse tu carrera, pues yo qué sé. No es mejor que todos recordar la promesa. No temas porque yo soy tu Dios. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo te redimí. No temas porque yo te sostengo conmigo. No es mejor todo eso, aceptarlo al pie de la letra. Hay muchos que siempre están temiendo y cargándose de dificultades. No seas uno de ellos. Cada día están rodeados por las pruebas. Cada día están rodeados por las pruebas del amor de Dios. ¿Cómo no somos capaces de ver esas pruebas en la naturaleza, en nuestras relaciones personales? Es más, aún en la quietud, en el silencio, allí donde puedes estar solo, contémplalo. Él está allí. Cada día están rodeados por las pruebas del amor de Dios. Cada día gozan de los beneficios de su providencia, a menos que estés muerto, al menos que ya estés puesto en un ataúd, a menos que ya te lleven cargado para ser sepultado. Allí es diferente. Pero ¿qué saben los muertos? Los muertos nada saben. Pero pasan por alto estas bendiciones y las dificultades que encuentran, que todos vamos a, ya lo dije, todos enfrentamos dificultades, todos lloramos en algún momento. Cada día las dificultades que encuentran, en vez de hacerlos allegarse a Dios. Ya vimos eso anteriormente, un párrafo anterior en la lectura, ya nos dimos cuenta que Dios permite que pasemos situaciones con propósitos nobles, con situaciones adversas, dolorosas, pero tienen propósitos nobles, tienen propósitos definidos en el plan de Dios. Dios quiere hacer manifestar su gracia, su poder, su constante cuidado hacia nosotros. No tienen propósito de destruirnos, de desanimarnos, de alejarnos de su presencia, de salirnos del camino. Todo lo contrario. Ya lo vimos, pueden recapitular ustedes. Lo van a encontrar. Atrasito. Pero las dificultades que deben hacernos allegarnos a Dios, acercarnos a Dios, sucede lo contrario, lo separan de Él. Porque crean agitación y rebelión. Jesús es su amigo. Nunca olvides esto. Jesús es tu amigo. No hay nada más lindo de tener un amigo, ¿sabes? Qué bello es tener amigos. Y el hombre que tiene amigos debe demostrarse amigo, dice la Biblia. Todo el cielo está interesado en su bienestar. Oiga eso. Todo el cielo. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo? Yo no sé. ¿Qué tipos de seres habitan el cielo? Sé vagamente. Pero dice, todo el cielo está interesado en su bienestar, en que te encuentres bien, en que estés bien. Y su temor y murmuraciones agravian al Espíritu Santo. Oiga, ¿no dice la Biblia en Tesalonicenses? No apaguéis al Espíritu. No contristéis al Espíritu. Pues ese miedo paralizador que te impide avanzar, lo único que vas a lograr con eso es que el Espíritu de Dios sea parte de ti. No sea parte de ti, no. Sea parte de ti, se vaya de ti, se aleje de ti. O sea, es más solemne de lo que podemos imaginar el tema que estamos tocando, basado en Apocalipsis 1:17, de cuando se nos dice, no temas, yo te he tocado con mi mano derecha, yo te sostengo con la diestra, con mi diestra victoriosa, con mi derecha de la salvación. Probablemente, de forma imperceptible, aún las cosas que hacemos, si no está basado en un avanzar hacia el cumplimiento de lo que Dios nos pide, confiando en sus promesas al pie de la letra, lo haces por miedo. Y aunque no lo percibas, y aunque no lo sientas así, y lo único que estás logrando es que el Espíritu Santo termine apartándose de ti. Su temor y sus murmuraciones agravian al Espíritu Santo. No es, escucha bien esta declaración, no es porque veamos o sintamos que Dios nos oye por lo que debemos creer. No me digas que tú crees porque sientes o veas que Dios oye tu clamor. No es así. Eso es creer en tus sentidos. Y nuestros sentidos son traicioneros. Nunca pongas tus sentidos como base, como prueba. No esperes sentir o ver que yo sea. A veces me envían mensajes. Los leo, los recibo y se puede palpar que hay muchos de nosotros que queremos avanzar, pero si vemos o sentimos, no. Si ya lo leíste, créele al pie de la letra. Eso es tener fe. Eso es dejar al Espíritu Santo obrar a nuestro favor, porque Él está dispuesto y deseoso. Quiere y puede, ya lo leímos también, hacer grandes cosas a nuestro favor. Pero no esperes ver ni sentir. Simplemente cree en lo que está escrito. No es porque veamos o sintamos que Dios nos oye por lo que debemos creer. No, señores. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos con Él, cuando acudimos a Él con fe, debemos creer que toda petición penetra hasta el corazón de Cristo. Ah, con eso en mente. Como dijo la Moabita, donde quiera que tú vivas, no me ruegues que te deje. Donde quiera que tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y solamente la muerte puede hacer separación entre nosotras dos. Y si le decimos esas palabras a Jesús, yo iré, Señor. Que los dos misioneros que llegaron al pueblo de Ruth recibieron de todo. El testimonio de Walter Fite, lo que nos comentaba, era él, ¿no? Lo que pasaba con su esposa. Sí. Eso le pasa a todos. Los que creyendo en la palabra de Dios avanzan. Y no hay mejor momento para que el Espíritu Santo se manifieste cuando nosotros dejamos el miedo, el temor, y avanzas. Que se desplome lo que se tenga que desplomar. Que caiga lo que tenga que caer. Dios habló, tú obedece. Entonces, habrá prueba de que crees al pie de la letra lo que has leído. Hay situaciones en la vida en que tenemos que hacer cambios, y no son cambios progresivos. Deben de ser cambios radicales. Algunos otros deben de ser cambios progresivos. Aquello que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, cómo Dios opera, cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja. Cada día vamos recibiendo y aprendiendo algo más. Pero hay cosas. Y yo no soy quien para decirte cuáles. Pero tú sabes que hay cosas que si las leíste, es momento de actuar. Porque en el vacilar, en el demorar, en el prolongar, en el diluir, el peligro acecha. Debemos confiar en sus promesas, en las promesas de Dios. Cuando acudimos a Él con fe, debemos creer que toda petición penetra hasta el corazón de Cristo. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibiremos y agradecerle que la tenemos. No, no lo he recibido. ¿Y por qué estás agradeciendo? Ah, porque yo sé quién es Él. Luego hemos de atender a nuestros deberes, confiando en que la bendición será enviada cuando más la necesitemos. Es que Dios sabe. Cuando aprendamos hacer esto, que es ahí donde todos nosotros necesitamos estar en la escuela de Cristo. Aprender, hermanos, hacer esto es victoria. Hacer esto es vencer el mundo, la carne, el demonio. Cuando aprendamos a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones reciben contestación. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme a las riquezas de su gloria y por la operación de la potencia de su fortaleza. A ver, quiero compartir los últimos textos en la Biblia acerca de este tema que estamos tocando, de no tener miedo. Y Podemos... Alguien tiene la Biblia abierta. Sí, hay señor. Un texto maravilloso. Quiero pedirle a Ana Yancy, mi hija, por favor. ¿Puedes leer el Salmo 56, verso 3, y aferrarte a esta promesa como para ti misma? Sí, ok, en un momento. Salmo 51:3. 56:3. Ah, perdón. Amén. La palabra de Dios dice: en el día en que temo, yo en ti confío. El día en que temo, la Nueva Versión Internacional dice, lo dice de esta manera: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿No es maravilloso esto? ¿No es lindo esto? No dice que no vamos a experimentarlo, no dice que no vamos a pasar por ese valle de sombra de muerte, como lo dice Salmos 23. ¿Por qué en el Salmos 23 se lee esa declaración de alguien que vive sin temor ni a la misma muerte? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento y transformarás toda mi adversidad en prosperidad. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. A Josué se le dijo: yo te ordeno, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Pregunto, ¿solo a Josué fueron dichas estas palabras? ¿No son palabras que se expresan a todo creyente? Salmo 118, que se repite también en Romanos. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me pueda hacer un simple mortal? Leo Nueva Versión Internacional. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Diógenes, ¿me puedes leer, por favor? ¿O nos puedes leer a todos? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. No dice que no vamos a padecer ansiedad. No dice que no vamos a padecer inquietud, inseguridad, miedo. No, nos está invitando a dónde vaciar todo eso. Y nos asegura la razón por la cual deberíamos de hacerlo, porque Él cuida de nosotros. Los días que vivimos son días de actuar, de avanzar, de salir, de apurarse. Se avecina el momento en que el pueblo de Dios va a salir huyendo. Ya no salir al campo, huir. Y muchos que no aprendieron a echar su ansiedad en él, no lo lograrán. No depende del deseo humano, sino de lo que Dios es capaz de hacer con aquellos que, olvidándose de sí mismos, aprenden a confiar en las promesas de Dios. No esperar a ver ni sentir, Tus sentimientos pueden ser todo lo contrario de lo que estés experimentando, pero creer en sus promesas es completamente diferente. Marlene, ¿puedes leer segunda carta a Timoteo, capítulo 1? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Mira lo que dice. Segunda Timoteo. Momentito, por favor. Y hay mucho por compartir, mis hermanos. Hay tantas declaraciones en la palabra de Dios. Hay tanto en el Espíritu Profecía. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Okay. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de temor. No nos ha dado el Señor espíritu de miedo, de inestabilidad, de ansiedad, de turbación. Sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esto es maravilloso. La palabra de Dios a lo largo de ella, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos invita de forma continua. No tengan miedo. Hay tanto más, quiero terminar. Este texto que voy a compartirles, ustedes lo han leído muchas veces. Muchas veces lo hemos repetido, lo conocemos, lo amamos, es maravilloso. Vamos a Lucas. Vamos a terminar acá. Hay tantos textos más creo yo que ha quedado reafirmado el pensamiento que en la frase no temas en Apocalipsis, Dios quiere. Hay mucho material para que usted siga estudiando y haciendo lo suyo. Pero en Lucas dice, versículo 12, capítulo 12, perdón, versículo 32. ¿Verdad que se sabe en este texto? Dice, 31 y 32. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido de pura gana, de pura gracia, de puro placer suyo, le ha placido daros el reino. Oiga, con esto en mente, miedo a vender lo que poseéis, miedo a dar limosna. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas en que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Por donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Deseado de todas las gentes, dice lo siguiente. Página 446. En todas nuestras pruebas. No es que no van a haber pruebas. Claro que las hay y todos los días pueden haber. Pero en todas nuestras pruebas tenemos un ayudador, y con mayúscula, que nunca nos falta. Él no nos deja solos para que luchemos con la tentación, Batallemos contra el mal y seamos, para que estemos solos contra la tentación, batallemos contra el mal y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. No, Él no hace eso. Aunque ahora esté oculto para los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: no temas, yo estoy contigo. Yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. He soportado vuestras tristezas, he experimentado vuestras luchas y he hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas. Yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. Y Marlene nos invitaba en la lectura que eso que no puede ser susurrado a oído humano debe de ser presentada a ese oído atento, que nunca te condenará, que nunca te juzgará por tus debilidades. Te juzgará y te condenará porque no echaste mano a la fuerza que se te ofrecía. No penséis que estáis solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, miradme a mí y vivid, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Y estamos viendo toda la desgracia que está sucediendo sobre nuestro planeta en nuestros días, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. He dicho, y lo he dicho claro, con esto en mente, pasemos al siguiente versículo de Apocalipsis. Despídase del 17, recordando que tiene mucho que ir a estudiar acerca de él. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo. Y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del sepulcro. ¿Cuántas lecciones descubriremos juntos en este versículo 18? Cada versículo, cada declaración, cada palabra. Recuerden que Apocalipsis ya es un resumen, está todo resumido. Necesitamos ir, correr, navegar, viajar por toda la Biblia para disfrutar las lecciones que se contienen en él. Y para hacer la transición, transición, ¿verdad? O transacción. No, transición. De uno al otro. Del 17 al 18. Pues recordemos el 17. ¿Cómo tener miedo si en el versículo 18 nos dice todo para que nuestra respuesta sea como la que se encuentra en el 18? No temas, porque yo estoy vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿No sería propio nuestro? ¿No sería propio del pueblo de Dios? ¿No sería apropiado apoderarnos de las palabras de Job y hacerlas nuestras? Job capítulo 19, versículo 25. ¿Recuerda lo que dice? ¿O alguien me puede dar lectura? Aquellos que pueden leer. Hermano, ya llegué al trabajo. Estoy disponible para leer un versículo, si deseas. 19:25 de Job. Ok, Job 19:25. Ok. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Noten este versículo. Al entender lo que hemos visto en el capítulo 1, verso 17 y 18 de Apocalipsis, ¿no sería recomendado que cada uno de nosotros, sea esta su experiencia, sea este su testimonio, para poder avanzar? Yo, cada uno de nosotros, yo sé. ¿Y qué es lo único que yo sé? Aparte que sé que voy a morir si Cristo no viene en mis días. La noticia más grandiosa. Job sabía que iba a morir. Tal como lo dice la palabra, los muertos nada saben y los vivos saben que han de morir. Pero los que tenemos la palabra de Dios, los que estamos estudiando el Apocalipsis, nuestra mente debe remontarse más allá de solamente un asentimiento, consentimiento. No. Ahí. Que solo tener eso en la mente, vaya. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Podemos nosotros repetir ese versículo, llevarlo al terreno de la práctica? ¿Podemos nosotros creer lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Finalmente, el enemigo del hombre, al cual todos le tenemos miedo, finalmente, en algún momento, es la muerte. Y los que ya sabemos que existe muerte segunda, peor tantito. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé eso. Y por lo tal avanzo, por lo tal me muevo, por lo tal me proyecto en el cumplimiento de lo que está escrito. Jesús. Marlene, ¿puedes leer San Juan 14, 19? Esto es maravilloso. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá, no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Alabado sea Dios. Amén. Yo sé que mi Redentor vive, y porque yo vivo, dice Jesús, vosotros viviréis. Y con estos pensamientos rebosando en nuestra mente todos los días, dígame, ¿no se puede ser feliz en esta vida aun cuando la tierra esté temblando? ¿No se puede ser feliz en esta vida aun cuando la muerte aceche, aun cuando el enemigo se levante como un río. Oiga, ¿qué ríos están desbordando si no es en Carolina del Norte, si no es en Tennessee, si no es en Texas, si no es en New Mexico, si no es en Colombia, si no es en Venezuela, si no es aquí, si no es allá? Estas lecciones tienen que ser no solamente teóricas, no solamente para enriquecer el intelecto, tienen que bajarse al corazón, a la vida práctica, para que se cumpla lo que cantamos: alegre voy cantando en el camino de la vida. ¿Cómo no cantar? Si Jesús me dice y te dice, Marlene, porque yo vivo, tú también vivirás. Avanza, muévete, despójate. No, no vivimos porque tengamos. No vivimos porque seamos los fulanes, los menganos, los señores. No, querido. Porque yo vivo. Ustedes viven. Ustedes vivirán. ¿Cómo vivir amedrentados? ¿Cómo vivir aterrados? ¿Cómo vivir imposibilidad? ¿Cómo vivir paralizados? El mundo está paralizado, mis hermanos. El corazón, tal como nos dijo la palabra de Dios, el corazón de los hombres desfalleciendo por las cosas que vendrán. Ay, cómo duele el corazón ver las noticias, leer las noticias. Nos alcanza a nosotros ver tanta miseria. Sin embargo, Dios invita a su pueblo a estar confiado. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra. A ti no llegará. A ti no llegará. Si estás avanzando en la dirección que el cielo espera que avances, Dios cumplirá su promesa. Si estás paralizado, si estás cuadrapléjico en el lugar, queriendo actuar a lo que tu mente te indica, porque ha visto en la palabra de Dios promesas maravillosas, pero no avanzas, estás contristando, estás apagando, estás insultando al Espíritu Santo. Y no hay peor pecado, pecado imperdonable, dice la Biblia. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Alabado sea Dios. Y no hay otra cosa más hermosa que salir al cumplimiento de la misión. Cristo viene pronto. Y bienaventurado el siervo a quien su Señor la encuentre haciendo así. ¿Verdad que queremos la recompensa? ¿Verdad que buscamos la recompensa que se le dará a los de la mano derecha? Salmos 18:46 dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Viva Jehová, claro que vive Jehová, viva Jehová. Que viva Jehová en nuestras mentes, que viva Jehová en nuestros corazones este día. Que al partir de este estudio, que al marcharnos a nuestras labores, a los estudios, a cualquier responsabilidad, a la cocina, vaya. La mayor responsabilidad sobre el planeta, la cocina. Recuerda, Él está vivo y porque Él vive, nosotros vivimos y viviremos. Salmo 68, verso 20, nos dice: Dios nuestro, Dios nuestro, Dios, Dios nuestro, Dios ha de salvarnos. Qué hermoso. Y de Jehová, el Señor, es librar de la muerte. Él ya venció la muerte. Él vive. Y ya no hay nada que temer. El Espíritu Santo nos guiará a lugares seguros. En estos momentos de inseguridad, mire, es que no hay seguridad para el hombre, para el impío. Ricos, famosos, poderosos, todos están muriendo. Pero el Espíritu de Jehová conducirá a su rebaño a pastos seguros. Siempre y cuando la ovejita escuche su voz y le siga. Todavía un poco y el mundo no me verá. No me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros viviréis. Y para terminar nuestro estudio de hoy, Profetas y Reyes, página 180, párrafo cuarto, dice lo siguiente: con un mensaje de esperanza infinita, Jesús consuela nuestro pesar por los que fallecieron. Todos hemos llorado por seres queridos. De la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. Y llega el momento cuando se cumple lo de Oseas 13:14. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro, porque tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y el que vino y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte, o del Hades, ¿no? Del sepulcro. Porque el mismo Señor, dice Tesalonicenses, con voz, el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Manuscrito 18 de 1894 dice lo siguiente en el párrafo 25: tenemos un Salvador vivo y resucitado. Él rompió las cadenas de la tumba después de haber estado allí 3 días y triunfante proclamó sobre el sepulcro alquilado de José: yo soy la resurrección y la vida. Manuscrito 18 de 1894, párrafo 26. El dador de la vida pronto vendrá. Para romper las cadenas de la tumba, él traerá a vida a los cautivos. ¿Cómo vivir con miedo? ¿Cómo vivir azorado? Sabiendo que la razón para no tener miedo, él dice, tu mayor miedo es la muerte. Pero yo estuve muerto. Y en mi muerte yo adquirí, recuperé, tengo en mi mano ahora las llaves de la muerte y del sepulcro. Y cuando se cumpla lo que Oseas nos dice, que falta poco, con esto en mente, con todo lo dicho, ¿cómo estar espantado y temblando? ¿Cómo, si estás avanzando, creyendo en sus promesas, sabiendo que nadie que puso en él su confianza fue jamás avergonzado? Dios nos ayude, mis hermanos, a creer en lo que está escrito como se lee, y avanzando un paso a la vez, un poquito cada vez, nuestra fe se va a ir fortaleciendo más y más a medida que vayamos contemplando el cumplimiento de sus promesas en nuestro diario vivir. Que mi Dios abrace a cada uno de ustedes y que el Apocalipsis cumpla el propósito para la cual Dios lo envió a sus siervos. Mi Dios sea con cada uno de ustedes. Voy a pedir a Marlene, nos despides en oración, hija, por favor. Oremos. Padre, gracias por las palabras que nos has hablado. Qué hermoso, Señor, es tener esa seguridad, eso de que tú estás vivo, Señor. Tenemos un Dios vivo, un Dios real. Y gloria a Dios por eso, Señor. Ayúdanos a no temer a nada y a aferrarnos a ti, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, pueda guiar nuestros corazones, guiar nuestras vidas, Señor. Que en este día podamos caminar con la seguridad, Señor, de que aferrados a ti y guiados por ti, Señor, no habrá nada que nos haga caer. Ayúdanos, Señor, dirige nuestras vidas, nuestras familias, Señor, y que podamos, Señor, hacer tu voluntad en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.